Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista. Estamos en comunicación con Martín Rodríguez, concejal por el bloque del Frente de Todos y presidente de la Comisión de Vivienda y Hábitat del Consejo Deliberante. Martín, muy buenos días. Laura y Adriana, te saludamos. ¿Cómo va? Bien, muy bien. Un gusto saludarlos, Laura, Adriano y a la vecindad de La Pocahuyo. Bien, muy buen día, buena semana. Bien. Bueno, contanos, Martín, el miércoles pasado tuve una reunión con el intendente y según algunos medios locales les dijo, no saben lo difícil que es gobernar sin recursos. Entre otras cosas, me imagino. Sí, sí, es parte de la dificultad, sí. Básicamente se trató de una reunión de agenda de gestión, de prioridades, de problemas y la necesaria sinergia entre el Ejecutivo y el Deliberante para abordar los problemas de la ciudad. ¿Cuáles son las principales cuestiones que vieron? Porque me parece que hay varios. Problemas hay un montón y lo que te voy a contar no tiene que ver con las prioridades, tiene que ver con la agenda que veníamos trabajando. Básicamente se abordaron dos temas, que es la situación con la cooperativa de agua en materia del servicio de agua y saneamiento y la situación de la ladera del Cerro Curruinca por el riesgo geológico y los distintos deslaves que venimos teniendo. Son los dos temas que habíamos quedado en agenda para conversar y se trató de esos dos temas la reunión. Mirá, y nosotros justamente, si no fue el miércoles, fue el lunes que hablamos justamente con Gustavo Iñiguez, el subgerente de la cuestión de las redes cloacales y demás, y contaba lo mismo que le había contado Salonito y ustedes, que está totalmente colapsado el sistema. No, nosotros no tuvimos una reunión con el intendente para que nos lo cuentes. Somos conscientes de esa situación, lo venimos trabajando con la cooperativa de agua. Estamos realmente muy preocupados, tanto en saneamiento, la situación hoy en día es de que no se dan factibilidades de tratamiento por el nivel de colapso de las plantas. Nosotros nos habíamos comprometido como espacio político, nos habíamos comprometido a trabajar, a colaborar para traer recursos para mejorar esa situación. De hecho, los convenios se lograron, la repotenciación de la PT1 y la PT3, se firmaron los convenios y ya llegó la plata del anticipo financiero. Entre una y otra llegaron aproximadamente 50 millones de pesos como anticipo financiero, y ahí está trabajando muy bien la cooperativa en una situación complicada por el nivel inflacionario que hay, para ir adquiriendo los equipamientos para repotenciar las dos plantas de tratamiento. Pero bueno, de eso nos tocó hablar con el intendente, pero también tenemos en crisis la situación tanto de captación, de transporte, como de potabilización, también en agua, digamos. La crisis de esta ciudad que crece, que si no tenés un nivel de gestión súper activo, empujando soluciones a los problemas, la ciudad te pasa por arriba. O sea, estamos en crisis en materia de gas, agua, saneamiento, luz. Tenemos una situación de colapso producto del crecimiento de la ciudad, o sea, no se da abasto con los servicios. Bueno, pero, por ejemplo, acá enfrente de la radio tenemos un edificio con por lo menos 20 departamentos. ¿A eso se le dio factibilidad del municipio? Porque si no, la gente no hace una inversión así, ¿entendés? Es que son factibilidades, Adriano, dadas hace tiempo, cuando todavía se daban factibilidades. O sea, a partir de ahora se empezó a no dar factibilidad. Está bien. Para tratamiento cloacal. Está bien. Y esas cosas, obviamente, al Consejo Deliberante no llegan. Porque se le da la factibilidad y listo. De hecho, la factibilidad la otorga la cooperativa, Adriano. Nosotros tenemos un manejo súper responsable de parte de la gente de la cooperativa. Yo soy un defensor del trabajo que viene haciendo la cooperativa. Lo que necesitamos es otra velocidad de crecimiento del sistema, tanto en agua como en saneamiento, pues repito, la ciudad te pasa por arriba. Si una ciudad que crece al ritmo que crece en nuestra ciudad, te pasa por arriba. Y esto genera crisis no solo en la provisión de servicios, no solo en el espacio productivo, sino también en el espacio de vivienda y en el hábitat. Necesitamos un nivel de gestión que alguna vez se ponga por delante de los problemas. Está bien, está bien. Bueno, son muchos los temas, son muchos los temas. Particularmente habíamos escuchado la última sesión de Consejo Deliberante y ahí estaban los parte de la comunidad educativa del CEPEN 13 y estaban diciendo, decir, che, nos quieren cobrar por hacer el acto de colación. ¿Y cómo se lleva una cosa que te quieran cobrar por el espacio público que ya no hay, mientras se sigues sin tener ningún canon para el Patagonia Run, el Tetra del Chapelco y demás? Digo, eso, ¿cómo se ve la falta de espacio público? ¿Cómo se ve en el primero, vos sabés que yo trato de ser preciso con las palabras. Uh-huh. El espacio del carriqueo, como el espacio de los distintos, de los poquitos gimnasios que tenemos, no es espacio público, es espacio privado municipal que tiene una finalidad pública. Y encima los papás y las mamás del CEPEN 13, para la fiesta de colación de todos los quinto años, no se quejaban de que le querían cobrar. Se quejaban de que le suspendieron, sin previo aviso, listos para hacer la fiesta, listos para esa alegría de esos chicos. Ellos decían, una de las pocas alegrías que van a tener el año. Estamos hablando de generaciones que cursaron en su secundaria con la pandemia, con todos los problemas. O sea, que al menos tengan fiesta de fin de año. Les habían comprometido una fecha del carriqueo. ¿Te imaginas todos los quinto años del CEPEN? Necesitas un espacio grande. Hasta que no existió el gimnasio de Chacra 2, en San Martín no había lugar para una fiesta tan grande. Uh-huh. Le comprometieron fecha y después le suspendieron. Entonces ellos lo que decían es, nosotros estamos dispuestos a colaborar, nosotros estamos dispuestos a mantener, nos pidieron que saquemos un seguro, sacamos un seguro, hicimos todo lo que nos pidieron. Ahora, de un día para el otro y en forma intempestiva nos dijeron que no, y quedamos colgados el pincel. ¿Pero qué viene el rolling? ¿Por qué suspendieron? Por las distintas quejas, por los distintos porque en forma intempestiva, cuando se dio este debate, le suspendieron. Entonces ellos lo que decían es, queremos garantizar la fiesta de nuestros chicos, y por supuesto que nos pusimos a disposición y vamos a trabajar para que esos chicos tengan su fiesta. Ahora, lo que vos decís es muy claro, Adriano. En San Martín de los Andes, todo lo que es espacio público, y ahora sí, espacio público, estamos hablando de plazas, de calles, de veredas, espacio público, lo que es de todos los ciudadanos y ciudadanas. Cuando vos lo usás para una actividad comercial, para hacer dinero, se cobra. Se alquila el espacio público. Pero estamos hablando de cuando un bar amplía su capacidad de mesas y pone mesas en la vereda o pone mesas en un deck, uh-huh, en la zona de estacionamiento, eso es ocupar el espacio público para fabricar dinero. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Bueno, eso la ciudad lo cobra. Entonces, cuando se dan situaciones como las del Patagonia Run o distintas competencias que muy bien le hacen a la ciudad, yo estoy convencido, son buenas actividades en contratemporada para mantener el nivel de ocupación turística y de actividad económica en lo gastronómico. Está perfecto. Ahora, eso que a vos y a mí, a cualquiera le pasa, que es que le usen la calle, ni más ni menos que la Avenida San Martín, para la llegada, para la largada, para esto o aquello, es uso del espacio público para un negocio, con lo cual debe ser cobrado. Hay una norma que establece cuánto se tiene que cobrar y una norma que establece para qué debe ser usado ese dinero. Ese dinero debe ser usado para el fortalecimiento de las capacidades comunitarias de los clubes deportivos, para, uh-huh, que no tengan que andar mendigando por un juego de pelota o un juego de camiseta. Sí, o también para promocionar a los mismos deportistas locales que después le terminan dando un aplauso, medalla y beso en el Consejo Deliberante. Por ejemplo. Uh-huh. Ahora, el 80% de la actividad deportiva de nuestra ciudad, que todos nos rasgamos la vestidura y decimos lo importante que es el deporte, lo cierto es que el 80% de la actividad deportiva que se hace en nuestra ciudad la hacen los clubes. Lo hacen las mamás, los papás, los pibes que se juntan, se organizan y generan actividad deportiva a pulmón, con sacrificio, con esfuerzo. O sea, hay que apoyar eso. Ahora, cada vez que se va a correr una de estas carreras, una semana antes le suspenden el canon. O sea, toman algunos sectores políticos la decisión de no cobrarle. O sea, en consecuencia, en conclusión, desfinancian la capacidad deportiva que dicen apoyar. Uh-huh. Entonces yo lo que digo es, seamos sinceros y tengamos reglas parejas. Si un local comercial, un restaurante, para ocupar el espacio público en la vereda o en un deck, en la zona de estacionamiento. Tiene que pagar, lo cual me parece muy bien, cuando una actividad deportiva, un evento deportivo, utiliza la calle, la vereda, el espacio público, también tiene que pagar. Y así está normado, y hay que dejar de exceptuarlo favoreciendo con un guiño de ojo por abajo de la mesa. Lo que hay que hacer es cobrarle, y que ese dinero vaya a los clubes de nuestra ciudad, y digamos la verdad cuando decimos que apoyamos el deporte, que apoyamos los clubes. Seamos sinceros, y lo que decimos con la boca, sostengámoslo con el cuerpo y en los actos concretos. Que cada vez que un evento de esos que factura muchísimo dinero, pague como dice la norma que tiene que pagar. Martín, entonces, que las reglas sean parejas para todos. El secretario de Deportes, con este proyecto que tomó, ya ha estado parlamentario en el Consejo, esto de tener sponsor dentro de los gimnasios, cobrar, no tenemos mucho el detalle, solo por los trascendidos periodísticos de o notas en los portales digitales, todavía no pudimos hablar con Méndez, secretario de Deportes. ¿Esto ya está circulando dentro del Consejo Deliberante? Lo que hizo luego de un año, que dijo que lo iba a hacer, un año después, presentó un proyecto, sí. Se ha presentado un proyecto donde plantean el cobro de los espacios deportivos municipales, básicamente de los gimnasios, y también la posibilidad de sponsoreo y publicidad fija, y también el micro municipal. Te voy a decir la opinión de nuestro bloque. Nosotros creemos que los espacios municipales fueron creados por el Estado, invertidos por el Estado para cumplir con una función social, con lo cual, lo que no puede estar en tensión es que el que paga puede más que el servicio público. ¿Se entiende? O sea, cada club, cada grupo, cada actividad que necesita esa infraestructura, en una ciudad que llueve la cantidad de días que llueven como San Martín, que necesita esa infraestructura cubierta, tiene que tener a disposición esa infraestructura, tiene que tener a disposición los gimnasios. Y eso es en forma gratuita porque es parte del servicio público que en nuestra ciudad se brinda y tiene que seguir brindándose y de calidad, número uno. En los espacios ociosos, o sea, en los tiempos ociosos de no uso de esa infraestructura, no me parece mal que aquellas instituciones o grupos de personas que quieran usar esa infraestructura lo puedan alquilar. Lo que tiene que estar claro es que es en el tiempo que sobra, número uno. Número dos, lo que se recaude de todo eso, no estamos de acuerdo, como dice el proyecto, que se use para solventar los gastos de la Secretaría de Deportes. Eso lo tiene que poner el presupuesto municipal. Nosotros estamos convencidos que parte de esos de esa recaudación tiene que ser utilizada para el mantenimiento de la infraestructura, lo cual nos parece razonable, una parte para el mantenimiento, y la otra parte para apoyar el deporte comunitario. Otra vez, es dinero que tiene que ir para apoyar a los clubes, asociaciones e instituciones que en forma comunitaria y sin fines de lucro se rompen el lomo para brindar el 80% de la actividad deportiva de nuestra ciudad. Hay que apoyar a nuestras instituciones deportivas, que son comunitarias. Yo creemos que el destino de esos fondos tiene que ir para apoyar a los clubes, pero siempre tiene que quedar claro que la prioridad en el uso no es quien paga, la prioridad en el uso tiene que ser de quien necesita. Cubierta esa necesidad, estamos dispuestos a evaluar que se transparente la posibilidad del alquiler de la infraestructura, que se pague, pero los recaudados tienen que ir para mantenimiento de esa infraestructura, pero fundamentalmente el grueso tiene que ir a los clubes de nuestra ciudad. Bien. Eso era uno de los temas para ir viendo cómo viene la mano, ¿no? Porque está sonando mucho lo de los gimnasios municipales, el uso, las necesidades, y lo que da cuenta también es la deficiencia en infraestructura que tenemos en las comunidades educativas, ¿no? Los espacios, los Zoom, los salones de usos múltiples, los gimnasios, dos escuelas nada más tienen, la 134 y la 89, los eso es parte cerrados. Del drama que tenemos en nuestra ciudad, ¿eh? Sí, una parte. ¿Quiero ser honesto? No, pero es parte del drama que tenemos en la infraestructura. La infraestructura, la primera razón por la cual estamos discutiendo esto cualquiera que recorre otra ciudad de Neuquén se da cuenta, es que nuestro nivel de infraestructura municipal para la práctica deportiva es casi nula, es muy poco lo que tenemos. En comparación de otras ciudades mucho más chicas, es muy poco lo que San Martín tiene, número uno. Número dos, esto se agrava con la situación que vos acabas de marcar. La gran mayoría de las escuelas no tienen gimnasio en condiciones, con lo cual usan la infraestructura municipal. Digo, es una forma, son fondos que debiera invertir en realidad el gobierno de la provincia de Neuquén para que las escuelas tengan sus gimnasios. Ante la carencia de los gimnasios, usan la infraestructura municipal. Y nunca te queda lugar para los grupos locales que necesitan de esa infraestructura, con lo cual lo que necesitamos otra vez es inversión pública en infraestructura deportiva, pero también de que podamos aportarle inversión a la infraestructura que necesitan los clubes. Imagínate qué mejor ciudad tendríamos si cada club tuviese su sede, su infraestructura, y no tuviese que andar mendigando unas horitas en el Chango Soria, o unas horitas en Primeros Pobladores, o unas horitas en el Carriqueo, que encima siempre te cambian de lugar, no pueden programar sus actividades. Lo que necesitamos es fortalecer las instituciones deportivas de nuestra ciudad. Bueno, hablando de instituciones deportivas y educativas, por ejemplo, recién decías lo que tenía que invertir el Ministerio de Educación, pensando escuelas y establecimientos educativos con el lugar para desarrollar actividades deportivas, sobre todo en lugares donde hay 3/4/5/6 meses con lluvias y nieve, se acaba, te doy una primicia que nos aporta un vecino, se acaba de cortar el gas en la EPED número 21. O sea, se acabó el gas en la EPED 21. Tanto una barbaridad. Bueno, pero estamos al lado de Vaca Muerta, ¿cómo es esto? ¿Cómo es? Es improvisión, es falta de trabajo, es falta de planificación. Es la previsión mínima que yo tengo en mi casa cuando voy a comprar garrafa antes que se me acabe. O sea, es la tarea del Ministerio de Educación para garantizar. Ni que hablar de que tenemos una escuela de 3.400 metros cuadrados, una escuela hermosa que se construyó más allá de los déficits constructivos por falta de control, con Zeppelin, estando a 300 metros del caño de gas. O sea, nosotros necesitamos resolver estructuralmente, y ahí sí me hago eco de tus palabras, la provincia de Vaca Muerta, y hacemos escuelas con Zeppelin. Pero bueno, esta es la situación que tenemos, al menos que prevean que llenen el Zeppelin antes que se acabe. Después nos desgarramos la vestidura porque los chicos pierden hora de clase, día de clase. ¿Por qué los funcionarios no hacen su trabajo para garantizar el derecho de los chicos y de las chicas a estudiar? Martín, te cambiamos de tema para ir pasando. La semana pasada hablábamos con Carlos Menéndez sobre el registro de demanda habitacional, esta herramienta que se está implementando en San Martín de los Andes para la inscripción de nuevas familias y también la actualización de datos. Y nos comentaba de que el tema lotes del regimiento y todo esto que venimos hablando desde hace un tiempo ya tiene estado parlamentario en el Congreso de la Nación. ¿Tenés alguna novedad sobre esto? Sé que el diputado Carnegie está avanzando en el proyecto de ley para que nos podamos hacer de esas 20 hectáreas. Sé que el gobierno nacional sigue apostando a la construcción de las viviendas en la Argentina, y en San Martín de los Andes acaban de llegar 37 millones de pesos más. El día viernes llegaron para seguir financiando, a esta altura ya cerrando, las obras de todos los programas de construir. Entre ellos la novedad también es para el Valle Intercultural, que llegó gran parte de ese dinero. Y número tres, estamos discutiendo los criterios de adjudicación para ya pasar a adjudicar los distintos programas de asignación de la tierra, tanto en Chacra 30 como en Chacra 28 como en Chacra 4. Bien ahí. En eso, unos pasos por ese lado. Bien, veremos si hay novedades. El trabajo de la vivienda, chicos, es no parar, no descansar en la producción de suelo urbano y en la producción de hábitat y de vivienda. Es todos los días seguir empujando, porque son obras de complejidad y que no se hacen de un día para el otro. Totalmente. Sí, Martín, para ir, no sacarte más tiempo, habíamos arrancado. Estoy necesitando ir a la comisión de gobierno que presido, porque acaban de llegar las mamás del CEPEN 13. Bueno, una sola cosa. Esto que decimos, de que es muy difícil gobernar sin recursos. ¿Qué pasa con el reclamo por coparticipación y también con el tema del ejido municipal? El ejido no se movió en la legislatura y el reclamo del ejido, necesitamos gobiernos con el coraje para defender lo que es de San Martín, para los vecinos de San Martín, para la ciudad de San Martín. Sabés, Adriano, que nosotros lo hemos planteado legalmente y no hay que cesar en ese reclamo. Bien, duerme por allá todavía. Exactamente. Bueno, Martín, era alguno de los temas y también, bueno, se está desarrollando en San Martín el primer juicio ambiental en la provincia de Neuquén y tiene que ver con la responsabilidad por haber vertido barros cloacales, ¿no? En todo esto van saliendo muchas cosas de este juicio a lo que vamos viendo. ¿Alguna mirada, alguna reflexión ante estos días de juicio? Yo tengo una reflexión general. Primero saludo de que la Fiscalía Ambiental accione concretamente, y esto es producto también del extraordinario rol que tuvo la Defensoría del Pueblo en este tema. Yo, a los que critican a veces que se judicializan, yo quiero recordar una cosa. Nosotros hemos mejorado como ciudad producto del conflicto. O sea, producto de la capacidad y la reacción de los vecinos y de una institución como la Defensoría del Pueblo que se puso al frente de estos reclamos y algunos sectores políticos que desde el municipio apoyamos. Somos una mejor ciudad porque sacamos el vertedero de nuestra ciudad. Sacamos el vertedero. Dato número uno. Dato número dos. Cesó la contaminación que implicaba la orden del Ejecutivo Municipal de aquel momento de vertir los barros cloacales arriba de la celda, complicando la vida de las familias de alrededor. Yo me acuerdo el olor ácido en cada una de las casas de Chacara 32, de Valle Alto, y a veces cuando cambiaba el viento también en Cordones, y la contaminación con mosca. Me acuerdo todo aquel drama por una decisión que tomó en su momento el organismo de control municipal. Cuando esto es así, que años después, no tantos años después, se haga un juicio y se empiece a revisar la responsabilidad de aquellos funcionarios que tomaron esas decisiones, incluso del sector privado, es sano, es bueno. Porque ¿sabes qué es lo que reduce? La sensación de impunidad, que hacen lo que quieren, te complican la vida, vos la sufriste, que tuviste que quedarte encerrado en tu casa y no podías salir al patio de tu casa, y no pasa nada. Bueno, la sensación de que sí pasa, la sensación de que se juzga, la sensación de que se evalúa, y que se evalúa el castigo de aquellos que tomaron esas malas decisiones que te hicieron pasar un mal año a un montón de vecinos de esa zona, a mí me parece que achica la impunidad y agrega una sensación de justicia. Y por eso me parece un proceso sano, que se haga justicia, que se investigue y se haga justicia. Quizás esto hace reflexionar a cada uno de los funcionarios antes de tomar una decisión que le jode la vida al vecino. En esto, la jueza Di Princio hace unos meses atrás mandató a Villa Langostura y a San Martín de los Andes, es más, estuvieron los dos intendentes allá en Alicura, porque están evaluando que hay mucha más cantidad de residuos que podrían ser reciclables. Y estamos tratando de dar con alguien con el del CIRBE a ver cómo está funcionando, pero todo hace ver que lo que tiene que ver con la reutilización de los residuos, la separación, no está tan bien. No hay canastos en San Martín de los Andes, casi ni en los barrios, hay algunos pocos. No hay canastos, no se cumple con el recorrido. Eso. La gente que se esfuerza en limpiar los residuos y separarlos se ve frustrada y al rato deja de hacerlo. Entonces tenemos menos de un 14%. Sí. De separación y con un 7% de rechazo de eso que se separa y que se recolecta en forma diferenciada. Tenemos que mejorar, y el primero que tiene que empezar con un cambio en la cultura del tratamiento de los residuos sólidos urbanos es el gobierno municipal, para poder estar a la altura de una sociedad que está dispuesta a hacer el esfuerzo, pero que está harta de que su esfuerzo después se mezcle con la basura común. Martín, te dejamos ir ahí a la comisión de gobierno para juntarse con la comunidad educativa, al menos las familias que estuvieron el día jueves en el Consejo Deliberante del CEPEN 13. Muchas gracias por estos minutos con la radio. Nos vemos. Adiós. Hasta luego. Buen día. Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista.